De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Tal vez tengamos que hoy día cambiar la cita y decir lo esencial de toda exploración será volver a la propia biblioteca y verla por primera vez, porque de manera excepcional estoy transmitiendo no de mi jardín, que está acá a mi derecha. Hay una subida secreta desde el jardín hacia este sector que es el otro jardín, un jardín de libros que es mi biblioteca. Y es porque hoy día celebramos el Día Internacional del Libro, hoy día jueves 23 de abril. Estamos transmitiendo y estoy transmitiendo desde el jardín, desde el corazón de mi biblioteca. Como ya lo he dicho otras veces, no se trata de una biblioteca de utilería, ni un jardín de utilería, ni un conductor de utilería. Esto es de verdad, con todos los defectos y las fallas que puedan tener transmisiones en esta época de emergencia, en que la mayoría de nosotros está transmitiendo programas de radio, a veces de televisión también, desde sus propios hogares debido al confinamiento por la pandemia. Estoy muy contento, a pesar de que me encanta mi jardín, y escucho el chucao por ahí cerca, se escucha porque tengo la ventana abierta, el sonido de los zorzales, el sonido de la agüita que corre el arroyo que crece por dentro de mi jardín, pero estoy muy contento de estar en mi biblioteca, me siento acompañado. Me siento acompañado de pocos doctos, pero pocos libros, pocos pero doctos libros juntos, como decía Quevedo. Al lado de los muchos libros que acompañan a Ernesto Pfeiffer en su biblioteca, el traficante de libros con quien estoy en contacto en directo en este momento, ese verso de Quevedo habría que amplificarlo. En mi caso, muy pocos doctos libros juntos. Querido Ernesto, te saludo. Feliz Día del Libro. Igualmente a ti, Cristian. Un abrazo de papel, tipografía, palabras, todo lo que contienen los libros, que son, como tú sabes, seres vivos. Con epígrafes, con colofones, con nota al pie, con adendas, con posfacios, con prólogos, etcétera. Todas esas cosas que se han olvidado, ¿ah? Por ejemplo, los colofones, uno ve libros que ya no les hacen colofones, libros que, como tú lo has dicho tantas veces, que parecen más un conjunto de fotocopias que un libro, pero los libros, muchos de los que están acá, si yo los ojeo, edición de los años 30, 40 en Chile estoy hablando, tenían sus colofones, tenían todo lo que, incluso su fe de ratas también, ¿ah? Y el ex libris también, el ex librix, todas esas cositas que acompañan, son pequeños detallitos, pero que le dan una belleza y un sentido de que hay un oficio, un arte en el hecho de hacer libros. En esto, tú eres editor, haces libros y los haces con mucha pasión y dedicación, eso yo doy fe. Eres un lector voraz también, vives rodeado de libros. No quiero decir que vives para los libros, porque caerías en la categoría del ratón de biblioteca, ¿no? Que no lo eres, tienes una ventana y una puerta y tus libros salen y circulan por las calles y te gusta conectarte con los lectores. ¿Qué es lo que, si tú tuvieras que decir, qué es lo que hace que un libro sea tan especial que merezca ser celebrado en un día, así como es celebrado el padre en el día del padre, la madre en el día de la madre? Son nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos. ¿Qué son los libros para nosotros? Yo pienso que los libros, cuando me hace esta pregunta y empiezo a recordar, para mí es como una conquista, un encuentro, un flirteo, donde pasan cosas, por lo menos los libros que uno guarda en la memoria, los que uno considera imprescindibles, ¿cierto? Como hablaba Bertolt Brecht, hay algunos libros que son imprescindibles y eso yo lo recuerdo como relaciones, como verdaderos romances, y otros no, otros podríamos hablar de parentela, ¿cierto? Cada vez más lejana algunos, y los libros de teoría literaria que francamente ya lo regalaría todo, fíjate. son como esas visitas que llegan en las fiestas y no se van nunca, y uno quisiera que se vayan, ¿eh? Cuando uno está en la sí. fiesta con el autor. ¿Cómo se llama? Los paracaidistas, serían los libros de teoría literaria, ¿no? Claro, serían los paracaidistas que en algún momento uno creyó que los necesitaba para entender algo y finalmente no entendió nada. Entonces ahora los miro con sospecha y saben que están bajo la lupa. Saben que se pueden, que en un escrutinio serían los primeros que se irían. Fíjate que eso que me estás diciendo, Ernesto, me recuerda viendo algunos libros del gran humanista George Steiner. Y bueno, profesor académico, un tipo de una disciplina y un rigor intelectual, de verdad. No es un impresionista así que escriba contra la academia y contra los teóricos, pero es bien, bien potente la reflexión que él hace, crítica de la crítica, y así de cierta es. Crítica que viene desde la deconstrucción, desde el estructuralismo, cómo puede haberle hecho daño al encuentro del lector con la fuente misma, ¿no? Lo traducen como cháchara. Cháchara altura, es, habla él. Claro, sí. Yo creo que todo eso se transforma en un gran ruido ambiental, y yo creo porque toda esa escritura no nace ni de la pasión, ni del encuentro, ni del desvelo que producen ciertos libros. Yo creo que esa es la clave de todo. Parecen ser una excusa más bien, no un fin. Tú dijiste la palabra encuentro y me recordó esa hermosa definición que aparece en un capítulo del Arco y la Lira, Octavio Paz, que decía: es un lugar de encuentro entre la poesía y el lector. Es decir, ocurre un encuentro al interior del poema en que el lector se encuentra con la poesía en el poema. Lo mismo podríamos decir de una novela, etcétera, ¿no? Es bonita esa idea de que cuando uno abre un libro, de alguna manera es como cuando uno se da cita con, por primera vez, con una niña a la que le gusta pero que no conoce muy bien, y va a encontrarse con ella y está un poco nervioso al comienzo. Bueno, no sé, ¿cuál es el encuentro para ti que se produce al interior de un libro? ¿Qué ocurre en ese encuentro? A mí lo que me pasa es que se me queda grabado todo el entorno. O sea, se me queda grabado el encuentro con el libro, dónde lo leí, en el momento, las sensaciones. Recuerdo, por ejemplo, haber leído una novela chilena bien poco conocida, que es El Zapato Chino, que alguna vez te he comentado, de sí. Juan Barros Moreira. Y esa novela la leí en una colchoneta, en ese momento, lo que era la casa de mi polola. Me tenían ahí en una habitación, con una colchoneta, y me acuerdo perfecto la luz, me acuerdo cómo me desvelé y lo leí completo. Entonces ese es un ejemplo, y creo que todos los que nos están escuchando, uno no solamente recuerda el libro, sino que recuerda dónde lo leyó, cómo lo leyó, qué es lo que pasó, en qué etapa de la vida estaba también. Entonces realmente eso es difícil a veces de traspasar, pero yo creo que todos tienen alguna experiencia, aunque sea a través de un mediador, es decir, a través de alguien que les leyó, a través de la abuela, ¿cierto? A través de en mi caso, mi hermano mayor también me leía los libros, los cuentos, así que eso, yo creo que por ahí va un poco la cosa. Fíjate que a propósito del encuentro, la palabra encuentro que tú usaste muy bien desde el comienzo, me acuerdo lo que decía Genevieve Pat, que los dos la conocimos cuando estuvo en Valparaíso, la mujer del canasto, esa mujer que recorrió las periferias de París llevando libro en un canasto. Ella hablaba de la poética del encuentro, es decir, que para ella lo más bonito de lo que pasaba con el libro era lo que suscitaba. A lo mejor se encontraban o en una biblioteca de la periferia o en la plaza, a veces llevaba este canasto con libros, se generaba ahí un tipo de encuentro que tenía una poética, incluso una cierta poesía, diría yo. Conversar en torno a un libro, compartir las emociones que te pasaron con ese libro, forman parte de eso, ¿eh? Sí, yo creo absolutamente. De hecho, cuando hablaba de encuentro me refería a Genevieve Pat, ¿cierto? Que habla de lo que tú dices, del elogio del encuentro. Y a mí me pasa algo que en estos tiempos de confinamiento, de encierro, he descubierto otra cosa, que en realidad me he hecho fanático del fragmento. Me he hecho fanático de la cita, de no buscar la totalidad. Y es, yo sí. creo que por razones obvias, porque tenemos menos concentración, estamos más bombardeados, estamos asediados por el cómputo de la cantidad de contagiados, por el número de fallecidos, por la incertidumbre. El pensar calculante de nuevo, pues. Claro que sí, pues, y todo eso está dando vuelta, pero entonces yo digo, me pasó la otra vez con la ciencia jovial. Cuando Nietzsche, cierto, desordena todo el naipe, escribe estos aforismos, poemas, desconcertando al propio editor, que lo recibió, que esperaba un tratado filosófico de peso, y se encontró con estas anotaciones que entendió poco, y donde Nietzsche en una sola línea, en La ciencia jovial, se hace una pregunta, por ejemplo, ¿en qué crees o en qué creo? Y dice, en que el peso de las cosas va a tener que ser reconsiderado, por ejemplo. Y son citas así que nacen de experiencias que son vitales, y estoy atesorando más ese tipo de lecturas que quizás los grandes textos, los textos más extensos. Fíjate que es interesante lo que tú dices, y pienso en otro pensador que Nietzsche lo conocía mucho anterior a él, obviamente, que es Pascal. En Francia, siglo XVII, él estaba enfermo, una enfermedad que sabía terminal, era muy joven, era geómetra, matemático. Bueno, tuvo una conversión en un puente, una conversión al catolicismo así fulminante, y es que estaba escribiendo un libro de filosofía que iba a ser un libro sistemático, pero se da cuenta que no va a alcanzar y escribe fragmentos. Pero uno agradece que no haya hecho el libro tal vez más desarrollado, sino que agradece esos relámpagos, digamos, ¿no? Que son fantásticos, los pedacitos de Pascal son una maravilla, y es como que escribió el libro con la muerte pisándole los talones. Y tal vez, bueno, nosotros también tenemos la muerte pisándonos los talones, la pandemia, y al mismo tiempo, claro, la fragmentación de la comunicación digital, el estar en conferencia, que ahora estoy contigo, pero después me van a pedir una charla no sé dónde, después me va a llamar no sé quién, y te pide Zoom, y Zoom para arriba y Zoom para abajo. bueno, agotador. ¿Y cuándo el tiempo para leer un libro grande, ¿no? Pero es verdad que un relámpago de Nietzsche puede valer 100 libros, ¿ah? Yo siempre tengo la fantasía de cuando uno lee a los griegos y uno ve que son fragmentos, y hay notas de los editores que dicen solamente se rescataron estos tres versos y el resto está todo, no se sabe qué es lo que era. Esa poda que hizo el tiempo de hacer desaparecer textos que a lo mejor eran muy extensos y que solamente podemos leer unas par de líneas. Entonces yo pienso que quizás eso va a pasar en el futuro también con todos los textos que tenemos, con la gran cantidad de libros que se producen, quizás un exceso casi mórbido, ¿cierto? La cantidad de libros que se hacen y la escasez de mediadores, la escasez de personas que estén dispuestas a tender puente entre el lector, ¿cierto? Y el texto. Y lo que tú decías a propósito de los griegos es de verdad, porque, por ejemplo, Heráclito, que es un tipo fundamental en la historia del pensamiento, estuvo en los albores de la filosofía, mucho antes de Sócrates, de Platón, etcétera, y lo que queda de él son fragmentos. Uno no se baña dos veces en el mismo río, por ejemplo, o espera y hallarás lo inesperado, etcétera, que son bellísimos. Pero todo lo que está en un fragmento de dos líneas es impresionante, y se han escrito ensayos, libros de 500 páginas, es una paradoja, los expertos en Heráclito, los filólogos, etcétera. Y la otra que me acuerdo, por ejemplo, Safo de Lesbos. Sí, pues ese caso. De la que quedan ahí unos versos de repente cortos, fulgurantes, pero falta el resto, y sin embargo, eso a veces nos basta, ¿eh? Nos alimenta. Claro, ¿trajiste una maleta? ¿Trajiste la maleta de Lopa hoy día? Como te dije la otra vez, estamos ya dentro de la maleta, y dentro de esa maleta, dentro de la biblioteca de Babel también, pero traje la maleta de Lopa, aquí está, escábala, como tú sabes. Bueno, a quienes se están sintonizando recién, a Desde el Jardín aquí en Radio Pauta, les cuento que Néstor Pfeiffer es nuestro traficante de libros, el que me provee de mi dosis de libros cuando me hace falta y necesito novedades, o también volver a releer, porque se ha dicho que no basta con leer, sino que lo más importante es releer para acariciar los detalles, lo hemos dicho bastante. Y él trae siempre una maleta que me llena de ansiedad, de envidia, me deja muy tembloroso en esto cada vez que viene. Oye, anoto los títulos, trato de ir a buscarlos, pero llamo a un proveedor, ya pasó Néstor Pfeiffer, se llevó todo. Escribo a Amazon, ya pasó Néstor Pfeiffer, se llevó todo. Entonces me tengo que conformar con lo que Néstor me va contando, A propósito de la envidia que tú decías, recibí ahí algunos comentarios después de la última conversación que tuvimos, donde nos decían que esto era como hacer alarde, ¿cierto? De que uno tiene muchos libros y que ella no tenía para comprar la harina y que era todo bueno, pero eso, como jactarse. Bueno, pero eso es harina a otro costal, pues eso es harina a otro costal. A ver. Hay gente, yo estoy de acuerdo que si alguien que está pasando de real miseria y tiene carencia y necesidad básica no satisfecha, lógicamente que esto puede parecer una misma Genevieve Paz decía que el libro es más fundamental todavía en esas situaciones de pobreza, de carencialidad, porque te saca de ahí, te da una libertad y te da la posibilidad de buscar otro mundo, y el libro te dignifica de alguna manera, ¿no? Al leer un libro tú te dignificas como ser humano, como persona. Entonces yo no tengo ningún problema a esa persona que se quejaba que no tenía harina. Me llama la atención que alguien no tenga harina, pero bueno, que nos llame, nos escriba, estoy dispuesto, y creo que tú también lo harás, a regalarle o mandarle algunos libros, ¿eh? No tendría ningún problema. Sí, totalmente. Y yo quería decir algo, que yo nací en una casa donde no había libro. Mi padre no era lector, mi madre tampoco. Y los libros que ahí habían eran libros que eran muy sencillos, que quizás si los viéramos ahora la mayoría los despreciaría, que era la colección, ¿te acuerdas?, de Ercilla, donde yo ahí leí Altazor, ahí leí El mío Cid Campeador, ahí leí el Aleph de Borges, y eran libros muy, muy sencillos. Entonces también un llamado a no despreciar esos otros textos que pueden ser, de todas maneras, un vehículo igual para tener una experiencia, para tener un encuentro que hablábamos. No necesitamos tener los mejores libros de Atalanta. Ya, y para a esa persona que se quejaba de hacer alarde, hay que decirle que quienes amamos los libros, esto es una enfermedad. Es una adicción, o sea, si estamos enfermos. Es una adicción. El vicio impune que sea Borges, se tienen que entender lo que somos enfermos y que estas son nuestras dosis. O sea, es sí. Como gente que tiene que tomar Rabotril o tiene que tomar otro tipo de remedios, medicamentos, calmantes. Estos son nuestros calmantes. Que si no estuviéramos con estos libros, tal vez, no sé, estaríamos haciendo algo malo en la calle o matando gente, no sé. Dios quiera que no, o robando, o gritando en la calle, diciendo Dios ha muerto, como el personaje de Nietzsche, ¿no? Bueno, pero en esto, sí. No, es que yo he preguntado, ¿por qué uno quiere tener tantos libros? ¿Por qué uno se entusiasma después cuando uno los ve, los títulos? Yo digo, claro, en mi caso hay una curiosidad infinita, que uno ve algo que en ese momento te interesó y que después a lo mejor te dejó de interesar, y por otro lado la ignorancia, que uno dice, oye, de esta materia no sé nada. Me pasa a mí con los temas de astronomía, otra vez mirando libros de Carl Sagan, decía, oye, qué interesante esto, pero es armarse una bibliografía grande para poder llenar esos vacíos que uno tiene de conocimiento. Exactamente. Entonces Ernesto va a abrir ahora su maleta, después de este corto prolegómeno. Vamos a abrir la maleta de El traficante de libros, un momento histórico. Es el Día Internacional del Libro. Queremos saludar afectuosamente, primero que nada, a todos los escritores que tienen el coraje de lanzarse y crear y exponerse a esa experiencia tremenda que es desnudarse, publicar un libro y someterse a la crítica, al escrutinio o a la condena o al olvido, que sería peor que la condena. También, desde luego, a los editores, a los que hacen los libros con cariño, con afecto, que están pasando momentos difíciles. Me imagino las editoriales independientes de Chile, un abrazo afectuoso desde nuestras dos bibliotecas. Libreros, a los libros que están resistiendo, que están intentando sobrevivir y son fundamentales en la ciudad, que existan librerías, están resistiendo. Me parecería muy triste que nuestra ciudad quedara llena de farmacias y sin ninguna librería después del paso del coronavirus, ¿no? Porque si no tendríamos que abrir más farmacias después. Si tal vez si abriéramos más librerías y hubiera más lectores, probablemente habría menos farmacias. También saludar a los bibliotecarios, que hacen una tarea loable en todas las ciudades de Chile. Y si quieren mirar nuestras bibliotecas, búsquennos en pauta.cl, que se está transmitiendo en directo, o mañana o pasado ya se sube esta conversación que estamos teniendo ahora, en este día jueves, con Ernesto Pfeiffer, de biblioteca a biblioteca. Yo, excepcionalmente desde la biblioteca, por primera vez lo hago no desde el jardín. Ya, la maleta, que se abra de una vez por todas. A lo mejor no hay nada justo en el día del libro, ¿eh? Es utilería. Sí, como esas claro, bibliotecas que claro, están vendiendo. Sí. Uy, qué rico sonido. Ahí se abrió el cotidiano rito de viento y de madera. Está pesada esta maleta todavía. Puta, qué cantidad de cosas lleva. Sí, hay bastantes cosas. Partimos entonces. Hay algo que está en la maleta que parece como una hoja arrancada, Cristian. Ya. Que es un texto que escribí, ahí tú me dices si hay tiempo para leerlo, que me salió como de un paraguaso a propósito del Día del Libro y a propósito de hoy. Ah, algo que tú mismo escribiste. Sí, si quieres lo dejamos, bueno. para después. Podemos cerrar con eso, estupendo, genial. Ya. Porque es una síntesis de lo que ha sido la lectura y una invitación también. El primero, este libro de Stefan Zweig, Mendel, el de los libros. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando este texto, sobre todo para el día de hoy, un texto inolvidable, Cristian, que yo sé que tú bien conoces, que fue escrito en 1929 por Stefan Zweig a propósito de una experiencia real. Este personaje existió, este Mendel de los libros, un librero que se instalaba en un café todos los días en Viena, en el Café Gluck, y en ese café se dedicaba a revisar los libros que le llegaban y los canturriaba como si fuera la Torá. Eso es lo que hacía este personaje con barba, ¿cierto? Se balanceaba mientras leía los libros y se le acercaban, ¿cierto?, las personas, nadie lo interrumpía, era como un acto sagrado, y tenía una memoria que realmente dejaba impresionado al mayor bibliófilo. Y esa es la historia narrada por Stefan Zweig con una delicadeza, con una agilidad también, pero con unos detalles que hacen de este libro una lectura imprescindible para el día de hoy. Y editado por esa acantilado española. Bueno, y es una historia trágica también la de Mendel, ¿no? El de los sí, no quiero contar el final porque tiene un giro que es desconcertante. A mí me emocionó mucho. Por ejemplo, este libro, yo recuerdo que lo leí en Los Ángeles, Cristian, afuera de una librería que leo que se instaló en Los Ángeles, en el sur. Y... te iba a preguntar si en Los Ángeles de acá o en L.A., la ciudad de Bukowski. No da para eso, Cristian. No, en Los Ángeles, que sí, tiene lo suyo Los Ángeles, tiene hartas librerías, ahí viven varios poetas también, y así que recomendar este Mendel, el de los libros, si alguien quiere emocionarse con esta historia, con este personaje entrañable, ¿cierto? Y el narrador, que es el propio Zweig, es su propia experiencia. Hay un libro donde aparece la foto de Mendel, es un libro publicado por Anagrama sobre librerías. No lo tengo acá, alguna vez lo consulté, y que es un recorrido por todas las librerías de las más importantes del mundo. También es un libro recomendable ese. Qué bonito. Qué gana de tener hoy un libro con las librerías legendarias que han sobrevivido y que todavía están en las grandes ciudades. Cuando abran de nuevo las ciudades, volver a ver qué pasó con esas librerías, cuáles sobrevivieron, sería bonito saber de ellas, saber de su historia. Dale. No, quisiera mencionar la librería Crisis, que está la librería Crisis, que está en Valparaíso, en la avenida Pedro Montt, al frente de la cueva de Alí Babá, como le dicen algunos, del Congreso. Está ahí está ahí la librería Crisis, y Marilyn Yancaqueo, que es la hija del fundador, ella misma está haciendo los despachos, fíjate, viene por acá a los cerros y entrega los libros personalmente. Está haciendo una gran, gran labor. Le quiero mandar un saludo. Y es realmente ejemplar cómo están saliendo a la calle los libreros en busca de sus lectores. Dicen que a veces, cuando cruza un senador una vez cada 6 meses o un diputado, les entregan un premio especial por ir a comprar libros. Hacen un acto, sacan selfie. Bueno, oye, y llamarse Crisis es verdaderamente hoy día, imagínate el nombre, todos deberían llamarse Crisis, ¿no? Todas las librerías deberían llamarse Crisis hoy día. Oye, es una gran librería esa. Ese es el primero, Mendel de los libros de Stefan Zweig, una estupenda recomendación, un libro chiquitito, cortito y emotivo. Este otro, que es muy conocido, pero igual lo quiero mencionar porque quizá hay gente que no lo ha leído y lo invito a releerlo también. Este libro, ¿cierto?, que nos pone los cascos inmediatamente con el 451 y nos lleva... Nosotros, Cristian, estaríamos en peligro en estos momentos. Estaríamos en graves peligros si estuviéramos dentro de esta época de Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, ¿cierto?, donde los libros son perseguidos, las bibliotecas son perseguidas, ¿cierto? Y el protagonista, Montag, era uno de ellos, se dedicaba a quemar los libros hasta que de repente tiene una revelación, hay un libro que lo seduce y cambia totalmente su... empieza a sentir que quemar los libros es realmente un delito. Ese libro es memorable. Hay una película de Truffaut, de François Truffaut, el gran director de la Nouvelle Vague francesa, de Fahrenheit, una versión de Fahrenheit, pero recomiendo que vayan primero al libro. Y Bradbury de alguna manera está haciendo ahí haciendo un juego y demostrar que los libros son peligrosos. O sea, un libro en un régimen totalitario es un libro peligroso. Así es. Fíjate que leí que en China una escritora china de Wuhan, de la ciudad que sufrió por el comienzo de la pandemia y que tuvieron un confinamiento muy prolongado, con medidas muy rigoristas y muy rigurosas, todos los ciudadanos prácticamente televigilados, pero no sabemos muy poco de lo que tenemos, solo la versión oficial. Bueno, y en China eso ocurre. Esta escritora sostuvo un diario que está publicando ahora y lo está liberando por vía digital. Eso le ha valido la condena del gobierno chino como una traidora a China, etcétera. Pero es muy interesante porque es el registro de una escritora de lo que realmente pasó en la ciudad de Wuhan, y ese es el papel de la literatura, es decir, mostrarnos aquello que el discurso oficial nunca nos va a mostrar, porque el discurso oficial siempre va a ser, va a tratar de llevar agua para su molino, va a tratar de, no sé, va a tener otro, la literatura no tiene ese papel. El escritor es un disidente por esencia. Sí. Y así que hay que estar Un subversivo también. Es un subversivo, tiene que serlo. Así que este libro está provocando mucha polémica hoy día, y está circulando como pan caliente por Occidente, porque vamos a ver realmente qué pasó ahí. Ahí uno ve lo importante que es un escritor. Sí. Cristian, y bueno, hablamos del Día Mundial del Libro, que es lo que se celebra hoy, pero también es el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Ese es el nombre completo. Y ahí hay un autor que falleció hace muy poco, que yo quisiera recordar y brindar un homenaje también a Rubén Fonseca. Hoy es un tremendo escritor, Rubén Fonseca. Esa es una gran pérdida para la literatura latinoamericana. Totalmente. Yo la verdad es que no he leído algunos libros de él porque tiene una bibliografía enorme. Y recomendar que la editorial Tajamar, chilena, ha publicado muchos libros de él, muchas de las novelas, también los ensayos, también los relatos cortos. Entonces pueden ahí mirar el catálogo de Tajamar Editores y se van a encontrar con estos libros de este escritor brasileño que nació en Minas Gerais en 1925 y que tiene un humor, fíjate, de repente un humor negro, los personajes fracasan burdamente, hay giros que son también tiene muchos relatos policiales, pero siempre todo, casi diríamos un buen chileno, se va al chancho muchas ocasiones, pero lo hace con un estilo y con un desparpajo también. No tiene miedo al que dirán, Rubén Fonseca. ¿Y cuál es que recomiendas tú? ¿Cuál es el libro del que recomendarías? Mira, yo quiero recomendar dos. Quiero recomendar este que se llama Historias Cortas, que tiene una foto que es muy, no sé si se alcanza a ver, una foto de aparece una camisa que está por reventar, ¿cierto? Es muy divertida la portada. Y se llama Historias Cortas y son textos, relatos de no más de una página y media. O sea, es que este libro te atrapa inmediatamente. O sea, tú vas leyendo un cuento tras otro y no quieres que se termine. A veces uno queda así como condorito, como plop. Dice, pero ¿cómo va a terminar el cuento así? Pero esa es la gracia que tiene este narrador, Rubén Fonseca. Y dentro de los relatos que están acá, ¿cierto? Hay varios que son notables. Tiene, por ejemplo, una que se llama Humillación, que es una mujer que se aburre de ser menospreciada y ultrajada, entonces pone un anuncio en el diario. Y pone un anuncio en el diario ofreciendo servicios sexuales y diciendo que es una mujer maravillosa. Entonces un tipo la llama y ella llega ahí y le dice, oye, pero tú pesas 110, 100 kilos. Y le dice, no, peso 110 kilos. Y saca el cuchillo y lo mata. Ese es un cuento. Entonces son divertidos, son cómicos, son muy ágiles estos relatos de Rubén Fonseca. Historias cortas que recomiendo. También dentro de su novela tiene muchas que son recomendables. Y este otro libro que lo publicó Tajamar, que son ensayos. Yo me reí mucho con este libro también. La novela murió, se llama. La novela murió. Y tú te has fijado, Cristian, cuando te llegan los correos, ¿qué pasa con los spam? ¿Te has metido alguna vez a esa sección de tu no, correo poco, electrónico? No, lo hago poquísimo. Eso es lo que hace Rubén Fonseca en este hilarante texto, que podemos decir una especie de crónica, que justamente se llama spam. No sé si puedo leer un cortito mientras nos vamos a la pausa. Sí, sí, sí. ¿Quieres volverte un hacker y aprender a ponerle crédito gratis a tu celular? ¿A usar sin pagar cualquier proveedor de internet? ¿A manejar a tu criterio cuentas bancarias, cuentas de agua, de luz y teléfono? ¿A invadir sitios, elaborar y descifrar criptografías, crear virus, worms y Trojan horses? Ese, por ejemplo, después hay otro que habla de las píldoras para adelgazar. Todas esas cosas que llegan al spam, que a veces son inverosímiles, las cosas que te puede ofrecer un spam. Vamos a ir a una breve pausa. Ernesto, creo que hay todo un mundo ahí en la literatura brasilera que nos queda por recorrer, pero es un homenaje muy sentido a este gran escritor brasileño, Rubén Fonseca. Y volvemos en unos instantes con el traficante de libros, celebrando el Día Mundial del Libro. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago, 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Esto es Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. Los fondos de pensiones de los trabajadores son heredables. Luego de pagar la cuota mortuoria, todo el saldo de la cuenta de ahorro obligatorio, voluntario y depósito convenido se paga de una sola vez cuando el afiliado muere y no tiene más beneficiarios de pensión. También se activa la herencia cuando el afiliado fallece por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. Si el afiliado ya está jubilado, solo deja herencia cuando su pensión se entrega en modalidad de retiro programado o alguno de los regímenes mixtos. Eso fue Piensa tu Pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy transmitiendo excepcionalmente hoy día, queridos y queridas radiovidentes, desde mi biblioteca, desde mi jardín, porque hoy es el Día Internacional del Libro y las plantas, las flores son también los libros. Ayer Hugo Mujica, con quien conversábamos directamente con Buenos Aires, él estaba en su biblioteca, yo en mi jardín, me decía: yo estoy en un bosque. Esto para mí es un bosque porque las hojas de los libros son hojas, como lo dice el nombre, y los lomos son es la corteza de los árboles, ¿no? Así que yo vivo adentro de un bosque. Realmente parecía más un gnomo, un duende, con, ¿no?, que peladito Hugo Mujica se veía como un duende dentro de su biblioteca. Yo estoy seguro que dentro de las bibliotecas vivas, las que son donde han pasado personas que han vivido los libros y no las tienen como adorno, digamos, viven daimones, ¿eh? Deben haber daimones específicos de las bibliotecas, duendes, gnomos, seres que están ahí y que a lo mejor algunas veces te llaman: oye, busca acá en este sector. A mí me ha pasado, voy caminando por buscar un libro para el programa y de repente hay un libro que el lomo está salido, como si alguien lo hubiera sacado, y saco el libro y era justo el libro que a lo mejor necesitaba consultar y leer en ese momento. Me ha pasado muchas veces. Y a veces hay que dejarse navegar. Eso es un placer, Ernesto, decir: ya no voy a entrar a buscar algo específico a la biblioteca. Lo que salga lo voy a agarrar y lo voy a empezar a leer, al azar. Sí. Y eso es rico, y vas saltando, y vas de un lugar a otro, porque el lector tiene el derecho, lo dijo Daniel Penac, me parece que fue, el derecho de saltarse los libros, saltarse los capítulos, saltar de un lugar a otro, movilizarse, errar entre los libros. A mí me gusta ese concepto de que leer es una errancia, que es lo que decía el escritor francés Pascal Quignard. yo concibo por lo menos la lectura como, como una errancia, ¿no? Sí, a mí lo que pasa cuando vuelvo a los libros, a veces libros que yo leí y que y luego no reconozco, que las impresiones que tenía y las sensaciones que tenía no eran, eran erradas. En el fondo, cada uno crea su propio libro a partir del texto. Eso es muy interesante. ¿Te ha pasado a ti? Sí, yo creo que cada escritor, te ha dicho otras veces, cada lector en el fondo es un escritor. Al leer, reescribe el libro. No, me ha pasado, pero totalmente. O sea, tener la certeza de que un libro comenzaba de tal manera, en tal lugar. O sea, yo no sé si uno lo inventó o lo cruzó por otro lado. Y no era. Mucho. Y después no encontrarlo. Vas a buscar algo y no está. Entonces, ¿qué libro leí yo? Hay una cosa muy bonita que decía Macedonio Feliberto Hernández, el escritor uruguayo, en un texto dice que, creo que lo conversamos una vez, dice, le da al lector la libertad para distraerse mientras está leyendo. Y esa distracción, dice, es mucho más importante que lo que estoy yo escribiendo. Lo que está ocurriendo en esa distracción mientras vas leyendo mi propio cuento. Lo encontré muy bonito, ¿eh? Darle al lector esa libertad. Sí, la libertad para distraerse, ¿eh? Para irse por las ramas, ¿cierto? A mí me encanta la escritura de Octavio Paz, porque Octavio Paz siempre se permite la digresión y le dice al lector, perdona, pero voy a hacer permítanme una digresión, y esa digresión puede ser 2-3 páginas para luego retomar a lo que estaba diciendo. Claro, y el que abrió ese camino fue Montaigne cuando creó el ensayo. Montaigne tenía ese estilo también, de parte, él hablaba que él tenía el espíritu danzarín. Entonces saltaba de un tema a otro, se iba por la rama, después volvía. Pero abrió esa posibilidad en la escritura, que es verdad que la tiene Paz y la tienen otros escritores, que es, bueno, también Octavio Paz tenía la concepción del poema como una caminata. Muchos poemas de Paz son caminatas. Son caminatas por la ciudad donde se mezcla el tiempo, el espacio, pero es alguien que está caminando, Piedra del Sol también, ¿eh? Estoy con Ernesto Pfeiffer, traficante de libros, que trajo una maleta especial para celebrar el Día Mundial del Libro hoy día. Saludamos a todos los lectores, hipócritas lectores, mis semejantes, mis hermanos. Tiempos son tiempos para leer, y yo creo que los libros ojalá agarren una nueva fuerza después de esta crisis, eso es lo que espero. Y Ernesto Pfeiffer nos va a traer aquí, nos va a mostrar algunas delicatessen, que son las que trae, así como un pastelero, ¿eh? Que trae un pastelero alemán, que trae ciertos biscuits especiales. A ver. Este viene de Yates, de la provincia de Cochamó. Mira, viene. Que algunos leían Yates. No, Yates del sur, ¿cierto? De la provincia de Cochamó. De ahí viene este escritor que todos los días lo estoy recordando, que usted, tú también lo conociste. Estoy hablando de Floridor Pérez y este libro que es Cartas de Prisionero. La historia de este libro, esto ocurrió, él estaba preso en la isla Quiriquina y tuvo un intercambio epistolar con su musa eterna, que es Natacha, ¿cierto? Y le escribía entonces desde la cárcel estas cartas en forma de poemas, que las recibía y pudieron ahí hacer un intercambio, y luego Floridor lo convirtió esto en un libro maravilloso para leerlo ahora en estos tiempos de encierro, en los que a lo mejor muchos están separados de la persona que aman, y eso debe ser terrible. Entonces, ¿por qué no mandar unas cartas de prisioneros como las que hizo Floridor, y una invitación a volver a este libro? De todas maneras, recordamos con mucho afecto, con admiración a ese gran maestro, en el sentido cabal del término, porque esa es la palabra maestro, se usa para cualquier cosa, como que se la convierte en un cliché, ¿no? Maestro, maestro, maestro para arriba, maestro para abajo. Realmente Floridor Pérez fue un maestro de generaciones, profesor rural, gran poeta, gran corrector, andaba con una goma gigante. El arte una de persona con un, el arte de borrar, una de una sencillez y de una dedicación a cada libro que hacía. A varias antologías, que sea, de las que me acuerdo, antología del deporte, la literatura, la poesía y deporte, ponte tú, ¿no? Y siempre estaba buscando un poeta buenísimo, donde convergen muchas de las mejores vertientes de la poesía chilena. Realmente un hombre admirable, estoico, de una generación de escritores y de personas son como de otra galaxia ya, como que esa galaxia se extinguió. De un Chile que desapareció, pero sigue los libros de él, de este gran, gran, gran poeta Floridor Pérez. Tú te sabes de memoria algunos versos, así que de repente, Ernesto, podrías recitar uno, regalar un versito de Floridor Pérez, que estaría obviamente celebrando con nosotros el Día del Libro hoy. Sí, este que se llama Postdata, que es algo que no debe faltar en una carta, ¿cierto? Postdata. Cierto que tardé en encontrarte, pero eran 4.248.530 las chilenas cuando salí a buscarte. Mira. Ah, mira. Escuché mis campanitas, que no las había mostrado nunca en el programa, las muestro hoy. Son las campanitas tibetanas que yo uso en mis clases. En exclusiva. Porque, claro, cuando yo leo un texto como tú acabas de leer, para separar la palabra poética, que tiene una reverberación propia, una energía propia, de la palabra del comentarista, ¿no es cierto? Que es sí. El que viene, el hermeneuta que viene después, que tiene que saber que es el mediador nomás. Entonces toco la campana. No se tiene que arrancar con los tarros. No, pues no, y ni apoderarse del poema, como que encapsula la energía del poema. Y digo ya, ahora voy a hablar yo, pero obviamente que lo que voy a decir va a ser siempre inferior al poema. Así que toqué la campanita, porque cuando un poema es leído y sale, es como que desparrama su semilla, su espora, su reverberación, y es muy lindo lo que leíste, y una sincronía. Mientras tú estabas hablando, leyendo ese poema, apareció aquí una musa en la biblioteca, que se escurrió por el lado, mi musa. La flor inexistente. La flor inexistente, la flor gigante, apareció y siguió, fue como una sincronía. Estamos muy bien conectados. Seguimos viendo qué hay dentro de la maleta en el Día Mundial del Libro, Ernesto Pfeiffer, traficante de libros aquí en Desde el Jardín. Sí, este libro, la otra vez te lo comenté, pero ahora lo traje, de Henry David Thoreau, ¿cierto? El que escribió Desobediencia Civil, que es un texto que a raíz de lo que pasó el 18 de octubre volvió a ser mencionado y citado, pero este es el libro en realidad fundamental de él, que es Walden. Imagínense a alguien que por opción decide salirse del sistema, construirse una cabaña con sus propias manos al lado de un lago, y no tener prácticamente ningún contacto con el resto, con la urbe, ni con las personas, y fruto de ese experimento, de esa experiencia, escribe este libro Walden, contando cómo pasan los días, contando, haciendo reflexiones sobre el Estado, por ejemplo, que dice que el Estado debiera gobernar lo menos posible. O sea, que las personas deberíamos ser capaces de autogobernarnos y de vivir de la forma que nos parezca mejor. Las reflexiones sobre la naturaleza, ¿cierto? Cómo ve pasar los días, cómo ve cambiar la luz, cómo no quiere ni siquiera intervenir las hojas. Este es un gran libro y nos ayuda a entender esta corriente trascendentalista de... Sí, Emerson también, ¿no? Emerson, de hecho, el terreno era de Emerson, donde él construye la cabaña, era su maestro, unos 15 años mayor, él iba siempre a su biblioteca. Entonces uno dice, detrás de los McDonald's, yo me lo imagino así, como debajo de los McDonald's y debajo de toda la comida del fast food, está esta corriente de pensamiento que quizás es la que después florece con los hippies, con los beatnik y todo eso. Entonces vale la pena ir a la... Este yo creo que es la raíz. O sea, es alguien que escribió para 200 años. Sí, yo creo que Soró pertenece a lo mejor del Estados Unidos profundo. Que ahí hasta metemos a Walt Whitman, metemos a los Beatnik, metemos a Thomas Wolfe, un estado, bueno, meto también a Edgar Lee Master, otro poeta extraordinario. Son un Estados Unidos de los grandes valores, de los valores de la tolerancia, del respeto irrestricto, de la libertad del individuo, del amor a la naturaleza, del respeto a la naturaleza, que son valores que han sido completamente perdidos y olvidados. Es cosa de ver hoy día quién gobierna Estados Unidos para darnos cuenta. O sea, digamos, Trump sería si Soros estuviera vivo, si Emerson estuviera vivo, si Whitman estuviera vivo, no podrían creer que un personaje como Donald Trump dirigiera los destinos de Estados Unidos. Y yo creo que la verdad es que hay que decir que por suerte que existe ese otro Estados Unidos, que es un Estados Unidos disidente, de intelectuales, de escritores, de todo, de cineastas, de músicos. Ese Estados Unidos que debe estar sufriendo, si nosotros sufrimos lejos cada vez que habla ese monstruo que aparece, ¿no? Como el ogro, así, del... Oye, cuento. El bufón, en realidad. No sé si el ogro, el bufón, diría yo. Lo que dice, sí. Sí. Jefferson, presidente de los Estados Unidos, fue amigo de Humboldt, y hay una biografía donde se hablan de esos encuentros, y uno se imagina ahora, claro, cómo pasamos de un personaje que podía ser científico, escritor, dialogar con Humboldt, a un personaje como Trump, que se come la hamburguesa arriba del avión. Oye, pero ¿con qué escritor podría conversar Donald Trump? No creo que esté, ni creo que haya libros en la casa de Trump. Yo me imagino que de verdad, para él, incluso yo creo que debe haber eliminado el Día Mundial del Libro, yo creo que debe estar invitando a no celebrar, lo sería completamente capaz. Pero de verdad que Soró es una maravilla, uno lo lee ese libro y dan ganas, uno como que sí. ¿Quién no irse a vivir a un bosque chileno de los que van quedando, los que no han sido arrasados, a un pedacito de selva fría, poner una cabaña adentro, leyendo? La fantasía, sí, la gran fantasía. Pero estamos en un bosque, como dice Mujica. Nuestras bibliotecas son bosques también, porque están llenos de hojas. Ernesto, ¿qué otro libro nos traes para el Día Mundial del Libro para hoy, día jueves 23 de abril del año 2020? Lo que traigo ahora, Cristian, también es un homenaje, y es en realidad reconocer un trabajo editorial impresionante que, visto desde 60 años después o 70 años después, me sigue pareciendo aún más heroico lo que hizo este escritor Hernán del Solar con esta colección infantil, que tengo acá una buena parte de esta colección. Faltan muchos tomos, pero son los libros Rapa Nui, y la historia de esta editorial es que él quería tener una editorial chilena infantil, invitó a muchos narradores a que participaran, y finalmente los narradores que se comprometían con él no cumplieron y no mandaron los textos. Entonces lo que tuvo que hacer Hernán del Solar es crear seudónimos, y dijo, bueno, si no lo hacen ellos, lo voy a hacer yo, y se puso a escribir libros como loco, libros muy buenos, muy entretenidos, con seudónimos también, divertidos algunos. Aquí tengo varios, por ejemplo, Bud Palmer, Rip el Bucanero. Sí, Bud Palmer. Ernesto, me emocionas con esta colección. Primero que nada, yo tengo algunos ejemplares, pero por supuesto tú ya te llevaste todo y te conseguiste el proveedor, qué maravilla. Mi abuela, Patricia Morgan, Marta Herrera Palacio, poetisa, fue amiga de Hernán del Solar, amiga del dueño de la editorial, y participó indirectamente en el proyecto. Bueno, ella dirigió teatro infantil, y en el departamento donde ella vivía, en el centro, en la calle McKeever, donde yo iba a alojar los fines de semana y me tenía una pieza llena de libros, estaba la colección que yo me la devoré cuando era niño. Mira, y para mí tiene un recuerdo, la sensación de la tapa, cuando tú abres aparece, me acuerdo, no sé si te he equivocado o no, pero apareció un dibujo de un barco y unos peces volando, como unos peces que salen volando desde el mar adentro, la guarda. Tienen ese diseño, Cristian. Y has citado además un escritor que adoro, un escritor para mí. Eso, ahí está, mira, qué impresión. Mira lo que puede producir, me emociono, me empieza a latir el corazón, me da un ataque, ¿te imaginas? La emoción, tac, tac, tac, tac, tac. Son, oye, libros que te que uno ha olido, tocado, que forman parte del imaginario de uno. Así como para los adultos, los mayores, la revista El Peneca, o para mi generación, la revista Mampato. Esta colección fue histórica en Chile, ¿eh? Así es. Y Hernández Solar es un tremendo escritor, tremendo escritor. Creo que hemos recomendado acá La noche de enfrente. La noche de enfrente, ese libro que usó Raúl Ruiz para su última película. Y dentro de La noche de enfrente, cuentos fantásticos. Bueno, La misma noche de enfrente, que es un cuento sobre un suicida que pasa al otro mundo y de repente se da cuenta que se encuentra con otro muerto y los llaman de una sesión de espiritismo. Y tienen que ir a una sesión de espiritismo que está ocurriendo en una casa. Bueno, es un cuento. El otro pata de palo. El rododendro, el funcionario público que se aferra a una palabra que es la palabra rododendro, que lo salva de su vida tediosísima, y es pata de palo. Es un gran escritor, Hernández Solar. Qué maravilla la que tienes ahí en tus manos, Ernesto. Y una cosa que quiero mostrar de esta colección, Hernández Solar hizo un concurso, y dentro de ese concurso, ¿sabes cuál fue uno de los ganadores? Año 1947, el mismísimo Papelucho de Marcela Paz. Impresionante. O sea, esta es la primera vez que se publica Papelucho, y con él, solamente Papelucho, sin ningún subtítulo, fue en esta colección que creó Hernández Solar. Entonces es muy importante, porque fue el debut de Marcela Paz, que después vamos a ver. Yo estoy aquí con un Papelucho, mira, apareció un Papelucho, lo saqué, estaba en mi biblioteca, mira. Sí, se parece. Mira, se corporizan los personajes, ahí está Papelucho. ¿Cómo estamos, Papelucho? Bien. Ese Papelucho. Mira, ahí está, ve, este es mi Papelucho, ¿eh? Que entró en mi biblioteca. Esta es una biblioteca donde entran y salen niños, ¿ah? Ya me acostumbré a ese tráfico, pero impresionante. Oye, pura sincronía en esto. Estabas hablando de las cartas de amor, aparece la musa. Hablaba de Papelucho, entra el niño en mi biblioteca. Ya no sé qué vas a hablar, de qué va a aparecer un caballo blanco adentro de mi biblioteca. Bueno, mira, es justo a propósito del caballo blanco, traía este libro de Gonzalo Rojas, porque siempre dice, al fondo de todo esto duerme un caballo blanco, que estaba su madre muriendo, ¿cierto? Y al fondo había un caballo de palo, de estos caballos de... para balancearse, de lo que ocupan los niños. Entonces, sí, a eso se refiere él, al fondo de todo esto, duerme un caballo blanco, el que estás mencionando tú. Y el libro que traigo de Gonzalo Rojas, una muy buena ocurrencia de Liberalia Ediciones, de reunir las expresiones de Gonzalo Rojas, hacer un diccionario con él, porque en realidad su oralidad estaba llena de aforismos, estaba llena de sabiduría, de cosas que él decía como quien, digamos, habla del alza del pan. Él era capaz de decir cosas que eran realmente sabias, divertidas también, con su sintaxis de niño, como decía él, con su asma. En el fondo, Ernesto, uno podría decir que él tenía como su propia oralidad, ¿o no? Sí, tenía su propia sintaxis, totalmente, y su propia respiración. Entonces, escucharlo, y aquí, leyendo este libro, recuerdo muchas cosas que él decía. Por ejemplo, cuando le pregunté por la política, y me dijo, Pfeiffer, las adhesiones políticas son turbulencias. Entonces, imagínate, bueno, él vivió eso, partió al exilio, pero después tuvo problemas ahí en la República Democrática Alemana, trató de cambiarse, terminó en Venezuela, bueno, y fue criticado por algunos tipos más fanáticos, pero un hombre muy libre, Gonzalo Rojas. Yo creo que él era un anarquista, en el fondo, en el sentido más esencial de la palabra, porque el anarquismo tiene una vertiente muy linda, como la de Soró, es un anarquismo, un libertario era él, ¿ah? Totalmente, era muy libre, y invitarlo a que este diccionario puedan ahí ver las entradas que tiene. No, pero léete una o dos, por lo menos, a ver cuál puede ser divertida leerla. ¿En qué editorial es esa, Ernesto? Ediciones Liberalia, que es de Martínez Concha, que este libro se puede, una editorial chilena, se puede encontrar con facilidad. Yo hoy lo compré hace unos pocos días, acaba de salir del horno, y mira el título que tiene, Del abismo al zumbido. Qué bonito, qué bonito. Claro, él hablaba del zumbido, ¿no? Ese zumbido origen, y que es el origen del poema, algo zumba en el oído, ¿no? Por ejemplo, hay entradas cortitas como oscuro. Dice, el oscuro podría ser Dios. ¿Tienes? Ese es muy bueno, muy bueno. Aquí tengo una línea. Y esta es la cosa que él decía. Extraordinario lo que hay ahí, todo lo que hay ahí. Oye, el oscuro podría ser Dios. Mira, yo tengo aquí. Le voy a pedir a Papelucho, tráeme ese peluche que está ahí, detrás, al lado de Freud, el otro, ese de ahí, el otro, mi asistente me trae. No, el del medio, el que no tomaste. Tengo mis peluches, ese trae. Mira el peluche que tengo aquí. Ajá, mire, qué bonito. ¡Qué bonito! Ahí está Gonzalo Rojas, los que me están viendo en pauta.cl, y además me acaba de colocar en los hombros a Sigmund Freud y a Kurt Vonnegut. Un escritor norteamericano que quiero mucho. Oye, y ahí. Qué buen personaje. ¡Dalo! Ernesto, una chispita, hombre. Oye, qué buena biblioteca. Mira qué buena biblioteca has hecho, hombre. Oye, qué buena. Qué buena los peluches. Ahí está Nietzsche. Ya, me están llenando de peluches aquí, sí. Oye, ¿tú sabes que mis niños juegan con Nietzsche? Se lo tiran. Ciérreme la puerta ahí, niño. ¡Niño! Cierra la puerta ahí, ya. Oye, una entrada, mira, palabra. Dice, ¿ya? Las palabras dicen y no dicen, o por lo menos no alcanzan a decir. Y cuando parecieran que alcanzan a decir, se te dan esclerosadas. A un milímetro de la retoricidad. Ese es un neologismo del esclerosada. Qué buena. Oye, en el fondo, él sigue la tradición, yo creo que está muy vinculado con Gabriela Mistral, que también era una oralitora, tenía su propia oralidad que recogía el Valle Elqui, pero inventaba palabras, creaba. Yo creo que Rojas, yo creo que eso lo sacó un poco de Mistral, ¿ah? Y yo me pregunto cómo habrá sido el Vallejo oral, que la escritura hacía esto de crear palabras, que es lo que hace Gonzalo Rojas. De hecho, en este libro dice, si la palabra que tú necesitas no existe, invéntala. Obvio. Qué bonito. Y la libertad, y lo hizo nuestro futbolista Gary Medel, Cristian. A ver, ¿qué inventó? Cuéntame. Él inventó la palabra, el neologismo, una nueva palabra que es chispeza. Es muy buena esa palabra. Entonces la mezcla entre chispa y viveza, y él dijo la chispeza, y todos se rieron porque pero un lapso, pero es que el lenguaje se crea solo, ¿eh? A través tal vez de esos lapsos. El lenguaje no nos pertenece. Trabaja con nosotros. Sea un bonito juego para estos tiempos en que las familias están juntas, inventar palabras. Juntar distintos prefijos, qué sé yo, y crear palabras como esta esclerosada que dice aquí Gonzalo Rojas a partir de la esclerosis. Qué buena. Bueno, vamos a recomendar absolutamente entonces el libro, repítenos el título, editado por Liberalia, un libro gozoso para entrar a lo mejor al mundo y a la lengua, al lenguaje propio particular del gran poeta chileno Gonzalo Rojas. Repítemelo el título, Néstor. Se llama Diccionario Gonzalo Rojas del Abismo al zumbido. Perfecto. Eso Polo. Oye, ¿con qué seguimos en esto? ¿Qué sigue saliendo de esta maleta con la que estamos celebrando el Día del Libro? Ya llegamos al fin de la maleta, Cristian. No, ya está vacía, al vacío. Sí, bueno, me queda aquí una biografía de lo que estamos hablando de Turó, biografía esencial de Antonio Casado de Rocha, que es una muy buena biografía para conocer más a este gran personaje. Para conocer la vida. Sí. Danos el título, porque fíjate que muchos auditores que dicen que no alcanzan a copiar los títulos, te me llegan montones de mensajes, ¿no? Y gente que llama de repente y todo. A ver, repíteme el título para el que quiera conocer la vida de David Soró. Soró, biografía esencial. Editorial Acuarela y Machado. Y el autor es Antonio Casado da Rocha. Ese libro probablemente se encontrará en librería, hay que preguntarse, ¿eh? Pero lo compré hace un tiempo en una librería antártica, no hace mucho tiempo, así que debería estar por lo menos en la cadena antártica, lo deberían tener. Y muy buen estudio que nos va, aquí hay anécdotas muy divertidas, como por ejemplo cuando se graduó de Harvard, que le tocó dar el discurso, y lo que dijo en el discurso, dijo: propongo que se trabaje un día a la semana y el resto de los 6 se descanse. Y fue todo un escándalo. Oye, es como la idea que tenía el poeta Jorge Terié de abrir la escuela en La Cimarra. Me contó en una entrevista su gran proyecto pedagógico, escuela de La Cimarra. Oye, que suena bien, ¿eh? Suena bueno, ¿eh? Oye, Ernesto, en los últimos minutos que nos quedan de programa, me gustaría aquí ya, sin maleta, sin apoyatura, sin nada, al descampado, que me des la lista de los libros que a ti te han marcado más, tus libros más entrañables propios. Y después tú me los puedes preguntar a mí si quieres, pero me gustaría saber cuáles son los libros que tú te gustaría recomendarle a nuestros radiovidentes que para ti han sido esenciales. Voy a ir diciendo en orden desde la infancia en adelante. Cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Una maravilla. El túnel de Ernesto Sábato, que lo leí, curiosamente lo leí junto con La tregua de Mario Benedetti. Uy, qué frío siento. ¿Ya? Perdón, me parece que entró mucho viento, voy a cerrar aquí la ventana que da a mi jardín. El chiflón del diablo. Y entró una ninfa, bueno, espérate, apareció una ninfa por ahí. Ya, vamos. Entonces te estaba diciendo... El túnel. El túnel, también la tregua, después de una temporada en el infierno, ya en otro momento, también el libro Luz Rabiosa. Espérate, vamos de a poco. Una temporada en el infierno, del escritor francés, poeta Arthur Rimbaud. Ese libro es casi, como se ha dicho, como una suerte de testamento, en realidad es como la despedida, aunque en realidad se descubrió que parece que fue escrito antes de Iluminaciones, una despedida. Rimbaud se despide de la poesía. Es un libro dramático y como una confesión. Es muy potente, muy desgarrada y muy... Es un libro tremendo. El otro también de esa época fueron los últimos poemas de Huidobro, que fueron realmente un descubrimiento. Ya había alucinado con Altazor, pero la humanidad que hay en los últimos poemas, la sabiduría que hay ahí, imaginarse la soledad también de Huidobro, el que conquistó la vanguardia y luego está ahí en su casa, solo, ¿cierto?, enfermo, escribiendo esos poemas, haciendo una mirando lo que fue su vida humana. En ese, para mí, yo tengo la edición original de los últimos poemas, tú debes tenerla también, dedicada a alguien, pero después te la voy a mostrar, la voy a esconder, ya no te muestro nada, porque capaz que atrás de la pantalla logres tenga ya inventado algo. Me ha hecho mala fama. Oye, no, si yo sé que eres muy honesto en ese sentido, no, pero ese poemario de esa última etapa de Huidobro, como tú bien dices, me la menos conocía. Y me parece que hay un Huidobro muy, muy interesante. El poeta argentino Roberto Juarroz decía que ese último Huidobro, el que más le interesaba a él, y yo creo que Juarroz viene de ese último Huidobro, y hay un poema maravilloso que es El paso del retorno, sí, donde Huidobro cuenta justamente su regreso, cómo ya es otro, y ahí dice ese famoso verso que nadie, amigos, vosotros no me habéis reconocido, pero tú, poesía, no me has abandonado un solo instante. Y a mí me parece una declaración que podríamos extenderla a los libros. Pero tú, querido, pero ustedes, queridos libros, no nos han abandonado un solo instante. Oye, qué buena recomendación en esto. ¿Qué otro libro más ahora, de los últimos, que te han marcado? Oye, no, te quería mostrar la maleta vacía, porque este libro también me marcó, y quiero darle una noticia. A todos los que nos están escuchando, que a lo mejor no pueden comprar un libro, es que hoy, en el marco del Día del Libro, se liberó para descarga gratuita un texto de un invitado que tuviste hace pocos días atrás, que es Juan Villoro, La pasión y la condena. Gran escritor, busquen la entrevista de Villoro en pauta.cl, escritor mexicano, estuvimos hablando de la pandemia, la literatura, etcétera, y estuvimos hablando de ese libro, que efectivamente es un fantástico ensayo para el que quiera meterse en ese tema. La pregunta que uno se hace, ¿qué ocurre cuando un escritor está solo en el escritorio y comienza a escribir un libro? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y Villoro, formidable, ¿eh? Y sí, entonces uno eso lo encuentra en la página. Sí, voy a la página. La página es www.editorial.v.cl. También pueden buscar en el Facebook a la editorial V, también está ahí para descargar, y también en la Fundación Puerto Ideas, en la página de ellos también está disponible para descarga gratuita este texto, que se lee, pero es realmente una delicia este texto. Autorregálense hoy día en el Día del Libro la lectura de este fantástico ensayo de Villoro. También la lectura, Ernesto, coincidirá conmigo, es una pasión y una condena. Y es una condena, bueno, que uno que le gustaría quedarse recluido en la biblioteca. O sea, yo te dije sí, el bosque, pero si tú me dijeras, a mí me gustaría quedarme aquí en este sillón, que no, casi no moverme, alargar un palo, sacar un libro, que me trajeran alimento. Voy a declararme con un coronavirus permanente para que me abastezcan mientras yo leo y leo y leo y leo. Ernesto, de verdad, como siempre, ha sido un gusto. Gracias por regalarnos y abrirnos tu maleta y compartir con nosotros tus lecturas secretas y otras no tanto. Así que espero que nos veamos pronto y muy feliz Día del Libro, especialmente para ti, que eres editor, lector. Gracias, y doctor en literatura. ¿Ah? Gracias, Cristian, y por permitir aquí abrir esta maleta, y ojalá que todos se atrevan a abrir un libro, colocar el dedo, ¿cierto?, y dejarse sorprender. Claro, y navegar por el libro con libertad. Pasión de leer. Muchas gracias, queridos radiovidentes. Nos encontramos mañana con la repetición de una de las entrevistas que hemos tenido en las últimas semanas. Muchas gracias. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.